Hola a todos y bienvenidos una semana más a Plan 42. Esta semana nos han dado el día libre en la celda y nos hemos venido de fiesta al 5 lobitos. El día libre no, se llama libertad condicional. Bueno, que la vamos a incumplir emborrachándonos esta noche. A condición de que nos emborrachemos. A condición de que nos emborrachemos. Hay que decir primero, Alfredo, vete a la mierda. ¿Te parece bien? Para empezar, porque no te puedes estar callado ni 10 segundos, ¿eh? Pero no hables más o menos tan micro. Si insultas a Alfredo, ya sé que Alfredo está ahí, pero insúltalo mirando para acá. ¿Te has visto todo lo que son aquí de rollo, cojones? Esto está petado. Este micro graba mejor que el de la Play. Madre mía. Ya bueno, tenemos que... Procede, explica por qué estamos aquí. ¿Por qué estamos aquí? Porque vamos a hacer el reto. Bueno, primero vamos a presentarnos, porque hoy somos muchos alrededor de la mesa. Venga. Y voy a presentar a todos, aunque la mitad no habléis, pero estamos aquí. Y estoy... Yo, el chico que se mete en fetas antes de grabar. Me encanta que siempre te presentes tú primero. Es sí, Sergio claro. Ross. Queda súper bien. Sí. Junto a mí está Rubén Aniurte, bueno, el chico que le tiene fobia a las cosas de los ojos. Pupilas. Sí. Vale, digo, ¿de qué estás hablando? Cosas de los ojos. Cosas de los ojos. Pupilas. Tengo que decir una cosa, que pupilas... No, voy a defenderme ahora científicamente. Pupilas es imposible de dibujar porque la pupila es un agujerito que hay en mitad del ojo. Lo que tú dices que no dibujo son los iris de los ojos. ¡Habla bien de una puta vez! Pero lo que no dibujo son iris. Dibujo si la pupila es lo negro del medio. Que no, que la pupila es el agujerito, lo negro del medio es el iris. El iris es lo de color. Nada, tonto la mierda. Pues la pupila es un agujerito. La pupila es un agujerito. ¡Qué es lo que tiene el culo! Había otro, por un puto punto. No me da la gana. Había otro lado, tengo a Veradian, el hombre que almuerza libros. Sí, están buenos. Tienen mucha fibra. Eso sí, luego cago que da gusto verlo. Sí, eso. Hombre, cago leyendo un libro. Me retroalimento. Se llama reciclaje. Lo puedes llamar como quieras. Un poco más allá tengo a nuestro minion, Alf. Hola. Justo enfrente mía tengo a Fernando, que muchos conoceréis de haberlo en la tertulia rolera. Buenas. Y como invitados especiales tenemos a los chicos de Hot Factory. Muy buenas, saludos desde el planeta helado. Bueno, esto no es el crossover que estáis esperando aún. No, esto se puede. Voy a soltar ya una perla. El planeta helado es el planeta Fuego. De la película de esta de padre de familia, que por qué lo llaman Hoth, porque están jodidos. Empezamos bien. Bueno, mira, voy a leer los comentarios. Y eso todavía no empezó el reto, ¿eh? Voy a leer primero los comentarios porque justo no. Explica primero el reto, que si no salen los comentarios. Venga, vamos a explicar el reto. El reto va a empezar justo cuando termine de explicarlo. Cuando termine de explicarlo. ¿Vale? Daremos 10 segundos para que os dé tiempo a prepararos. Si queréis podéis hacerlo mientras escuchéis el podcast. Lo recomendamos mucho. Así que ir preparando vuestra bebida favorita alcohólica. ¿Bebida alcohólica favorita? ¿Por qué bebida alcohólica? Tenemos aquí ya la primer costelera, a la que nosotros conocemos como mutágeno. No, ¿quién? Está en la moco. Yo lo llamo la moco. El uso, claro, el lo mismo. En inglés no es lo mismo, da más asco que la llamo la moco. Quien venga al 5 Lobitos si quiera pedírselas un especial con ron, hay que hacer un poco de spam. Recomendamos mucho el 5 Lobitos. Sí, estamos aquí durante todo el año. Nuestro segundo hogar. El caso es que, bueno, el reto va a consistir en que cada vez que digamos Marvel, un nombre de serie Marvel o un nombre de personaje Marvel, porque ya sabéis que aquí nunca hablamos de Marvel. No, qué va. Porque cuando no es Pascua. ¿Has dicho Marvel? Entonces nos vamos a beber. Voy a preguntar. ¿Esto también funciona si miro la camiseta de Fernando? Que lleva la de Hostia, qué hijo de puta. Solo si hablas de la camiseta. Ah, bueno. Mira, Alfredo ha venido aquí con la de Superman. Claro. Es competencia. Y yo con la de Star Wars. Mentira. Es de McFly. Hola, McFly. Que Star Wars es de Disney y Disney tiene Marvel. Entonces, ¿decimos algo de Disney? ¿También cuenta como algo de Marvel? No, vamos a ver. Marvel es Disney, pero Disney no es Marvel. Exactamente. Solo decimos Marvel. ¿Serie Marvel o personajes Marvel? Pero... Ya está. Cualquiera de esos. ¿Deja de decir que Hulk con una espada láser cuenta? Sí. Sí, el Hulk. ¡Ha dicho Hulk! ¿Aún veis? ¿Sabéis cuándo hay que beber? Vale. Se notará. Venga, vamos. esto va a provocar que la calidad del podcast vaya descendiendo a medida que pasan los segundos. O aumentando. No sabemos nosotros hasta qué nivel va a ir la cosa. Nos podemos descubrir de gloria o de mierda. Creo que de gloria, porque comparado con el nivel que dejamos la semana pasada. Un combo de ambas. Bueno, comparado con el nivel que dejamos la semana pasada. Joder, y lo que nos dicen en los comentarios. Vaya mierda, podcast. Pues espérate. Bueno, el reto. El reto empieza ya. Vale, vale, venga, bueno, empiezo con los comentarios. Os dejamos que le deis al pause y os lo probaréis y volváis. O sea, sí. Estaría bueno que no le dejas como tal. Oye, pues yo, ¿qué quieres? En este les dejamos. En este les dejamos. En los demás no. Lo demás hay que oírlos de golpe. Bueno, vamos con los comentarios. Empezamos por los de ebooks. Y nos dice Harlock: jajaja, vaya tela con Beladrian hablando en latino. Sí, vaya tela. En mexicano. En mexicano. Cuate. Sí. No era yo, era mi primo. Era el primo gemelo mexicano de Beladrian. Luego nos ha dejado tres comentarios el Harlock en iVoox y nos dice: os superéis con los chistes. Cada uno es peor que el anterior. Eso sí que es verdad. Por supuesto. Y todo en riguroso inventado. guión, ¿nosotros dónde? ¿Eso qué? Y dice: he llegado hasta el final, como siempre. ¿Qué cojones con el podcast anterior llegar hasta el final? Hostias, eres mi héroe, tío. Yo no lo he escuchado, yo sé que lo grabé. Bueno, a lo mejor por eso. No lo he escuchado, pero me lo he descargado para cada visita. Yo también. Bueno, Fernando Gordillo nos deja dos mensajes en Facebook y nos dice: yo lo escuché hasta el final y no me pasó nada. Bueno, escucho una vocecilla que me dice que queme cosa, pero eso no es malo del todo. Mola porque nos hemos cargado a la salud mental de nuestro único oyente habitual. Y aquí viene el mensaje a propósito de Marvel. ¡Ha dicho Marvel! ¡Ha dicho Marvel! Esto también se ve. El ordenador. Es que acabo de echar un chupito encima del ordenador portátil. Menos mal que esto no lo escucha. ¡Es normal! ¡Chupa el teclado! Aguanta, tú llena. Es posible que esto explote en cualquier momento. ¿Qué os parece? Y rellena ya. El cambio de. Me cago en 10, venía. Espera, ¿por qué crees que te he dicho que teníamos que tengo que tener a Alfredo rellenando los chupitos? No, yo lo tiro. No, pues no le tires, cabrón. Alfredo. Venga. ¿Qué os parece? Esto lo vamos a ver. Lo vamos a vamos a tomar ese chupito después de leer la pregunta, porque si no. Un extremo duro. Pero échale a la Dina. Entonces, sí. Acabáis de escuchar cómo que ya nos hemos pelado una de costelera con un chupito. Hombre, que somos muchos. Bueno, dice: vamos a pedir las dos en dos porque esto va muy rápido. No vamos a. Pide dos, vamos a terminarlo después de leer el comentario porque si no va a ser imposible. A propósito de Marvel, ¿qué os parece el cambio de Thor por una mujer y el Capi por un señor afroamericano? ¿Creéis que exportarán la idea al universo cinematográfico? Un saludete. Bebemos y contestamos. ¡Ha dicho Thor! Y ha hecho muchas cosas. Pues. Ay, pero. ¿Qué os parece el cambio de. Al capitán lo van a cambiar por halcón. Hostias, hay que beber. Pero venga, aquí tenemos la tenencia. A ver, este chupito vale para todo lo que sea. No, debemos una. Llevamos uno. Bueno. ¿Qué me parece? Pues muy mal. Lo van a cambiar por el hombre negro con alas. El hombre negro con alas. De las S. Es como halcón, pero con F. Es halcón. Que en español es sin F. Pero va a ser temporal. Porque ha perdido sus poderes debido a que la regeneración ha avanzado por culpa del tío de rojo chungo. Spoiler patrocinado por Ross. Yo no sé de qué mierda estás hablando. No voy a decir de qué estoy hablando. Sí que lo sabes. Está picante. ¿Qué? ¿Por qué había colorado? El calavera rojo. El cráneo rojo, dilo bien. Ha dicho uno de rojo, debemos dos. Hay que pedir dos costelas de golpe. Hay que pedírselo en vaso de mini. Bueno, a ver, ¿qué pasa? Pues sí, eso, ¿qué? Bueno, ya, a ver, todo lo que pasa en ahí. Me has dicho extremo duro, ¿no? Extremo duro con granadina. Dos. Saluda. Bueno, entonces, pues seguramente este cambio sea temporal como todo en Marvel. Debemos tres. Pues claro que sí, va a ser temporal. Va a durar aquí va a durar algo. y que Thor sea una mujer. ¡Ha dicho Marvel! ¡Ha dicho Marvel! ¡Ya ha dicho Thor! ¡Madre mía! ¿Pero vas a ir sin camiseta como hacía Thor o no? Ah, bueno, eso habrá que verlo. ¿Sale sin camiseta? Pues que se quede siendo una chica. ¡A recoger firmas! Eso es, que Thor sea una chica en la siguiente y que salga sin camiseta. Me parece estupendo. Perfecto. Y que sea tortillera. Vale, se han puesto al nivel de los chistes nuestros. Esto se contagia, es como una epidemia. Sí, sí, sí. Bueno. Me ha dejado trastornado. Esto va ya para el contexto. Festival del humor. Bueno, seguimos con los comentarios de Facebook. Y ha dicho hostia, llevamos todo esto y solo llevamos los comentarios. Tatiana Cejudo nos dice: escucha, vi el otro día el vídeo del concurso de las magdalenas en la Comarcón y tengo que decir algo. ¡Qué mala leche tenéis! ¿Por qué? ¿Cómo vais a poner magdalenas con un brit de leche agua, chiquillo? Eso se pega con un cafelillo o un colacao para mojarlo. ¡Claro! Y me daba un apuro. Un pedacillo. Y le limpiamos la boquica y después de pegajas. Claro. Yo he pensado que el año que viene podéis hacerlo con polvorones, que será mucho más gracioso. No lo vamos a hacer con polvorones, que los polvorones son más caros que las madaleras. Además, busca madaleras por su barate. Vamos a ver, vamos por un subarate y porque busca tú polvorones en septiembre. No lo compras. Mejor, lo guardamos desde Navidad y no está reseco eso. En enero son muy baratos, tú los compras y para el año siguiente. Hacemos más difícil es el reto. Hacemos acopio ahí de outlet. Bueno, aquí nos ha llegado ya. También nos han dado la posibilidad de decir, oye, en vez de magdalenas y leche, perritos y cerveza. Eso es otra opción. Claro, y debajo. Y sigue siendo más caro. Sí, pero la inscripción. La inscripción también subiría de precio. Hombre, claro, ¿qué? ¿Aquí qué pasa? Que esto es gratis, ¿eh? Aquí las cosas de las que no las pagamos nosotros. Bueno, y el último comentario nos llega por Twitter. Bueno, tenemos dos en Twitter, que uno es de... ¿Nunca lees los comentarios de Twitter? No, porque... ¿Por qué se debe esta anécdota tan alegre? Entro un poco a Twitter. Joder, es que en Twitter hay un cojón de mierda. Me cago en 10. Cada vez que entro tengo 1000 mensajes de mierda, de gente que no conozco. Hace un par de semanas, Alejandro Sesma nos decía, y yo con estos pelos. Fue cuando volvimos. Imagínate si... ¡Hola, hermano! Vale, me encanta el efecto comentario. ¿Quién has dicho que era? Alejandro Sesma. ¡Alejandro! Así que... ¡Sesma! Ya que estamos... Vamos a felicitarle por su cumpleaños, que fue esta semana, y vamos a cantarle nuestra canción de cumpleaños. Esto al final va a cantar porque la cantamos siempre. Nosotros la hemos cantado. Esto te la sabes, ¿no? El programa anterior. Claro, sí. Venga, vamos, todos juntos. Decir que para los de la mesa de al lado esto no tiene que ser raro ni nada. Estoy de la risa. Por el caso es, estamos grabando en la calle. Que sí, que sí, que sí. Estamos grabando en la calle. Ahora creo que los coches que han pasado se está haciendo un par de foticos y la subirá. Bueno, ya va siendo hora. Hemos dicho muchas cosas de Marvel. Ha dicho Marvel, hay que decirlo ya. Es verdad. Nosotros los perdonamos porque no teníamos nada. Venga. ¡Marvel! Mira, además es rojo, como el logo. Bueno. Seguimos con el último comentario que tenemos. Esta costelera se llama Extremo Flácido. Sergio se acaba de poner sus gafas de emborracharse. Sí, o sea que la cosa va prometiendo. Se está convirtiendo poco a poco en el ruso torremejense. Bueno, no, ya. Vamos bien. No, pero eso por las anécdotas de jugarse la vida. Bueno, último comentario en Twitter y ya pasamos con las noticias después. Joan Bimise nos dice: gracias a Hot Factory os he conocido. Gracias, chicos. Hemos hecho spam y hemos conseguido un seguidor. Bueno, dice, ya más de lo que teníamos. Y nos dice: hemos duplicado la audiencia. Plan 42, sois brutales. Me he hinchado a reír. Ya os tengo en el playlist fijo. Seguid así. En el playlist. Joder, pues si lo hemos enganchado con los programas mierdas que hemos hecho. Sí, porque espérate que algún día hagamos uno bueno y verás. Ahora mismo vamos con programas modo libre, sin guión ahí, en plan Marilo. Como si alguno de esos hubiéramos tenido. Bueno, continuación, que todavía vamos por los comentarios. Sí, son los mejores. No filter. Bueno, no tenemos una temporada así. ¿Sin filtro? Son los mejores. Nunca tenemos filtro nosotros. Somos como la Marilo Montero, según decía. Un rey de pensadores. ¡Filtro! Bueno. Bueno, vamos con las noticias. ¿Os habéis traído noticias alguno? Yo sí. Ah, venga, cuéntame. Vete a la mierda, Alfredo. Alfredo viene rompiendo con los moldes. Exacto. A ver, que como sea malo. Venga, va. Espérate, que se me lo olvidó. Empieza tú. Vaya mierda de noticias. Vaya... Empieza con la buena. Empezamos bien. Empieza, o sea, con la... Rubén nunca se trae noticias, por norma ya. Vamos a ver, oye, aquí, vamos a ver qué me gusta cada uno con su rol. Noticias y porque esto se va a acabar. Venga, va. Y vamos a la buena. Tenemos una noticia de... Chan, chan. Venga, a beber chan, todo chan. Venga. ¿De qué? Dolmen Editorial. ¡Oh! Maldito jugador con ediciones. Qué putada, me pensaba que íbamos a decir Marvel. ¡Ha dicho Marvel! ¡Ha dicho Marvel! Bueno, menos pues, mal que tenemos a Beladrian para que arregle las cosas. Sí. Dolmen Editorial va a reeditar en España el cómic de Dragon Fall. Sí, ese cómic... Claro, que no se ha reeditado nunca en no, España. ¿Cómo uy, que no? Nunca se ha reeditado en España. Salieron sus tomos originales y nunca se ha reeditado desde 1993. Porque tampoco ha hecho falta, ¿qué cojones? Me parece... ¡Wow! Es eso me parece que tengo a Nacho Fernández en Facebook. Seguramente, a lo mejor no se escucha. Bueno, pues que venga. Pero tengo que decir... Solo voy a decir una cosa. Me estoy tocando las gafas. Me ha hecho falta y si no... ¡Desmiéntemelo! Miéntemelo. El cómic escrito por Álvaro López y dibujado por Nacho Fernández en 1993 va a tener su reedición en modelo Kanzenban. Y vosotros preguntaréis, ¿qué es un Kanzenban? Como dice Rubén. Alfredo, que es muy listo, lo sabe, pero pasamos de él. Alfredo, cállate. Puta, me voy. Vale, nos viene bien. Pero paga primero, ¿eh? Eso no es gratis. Pues el modo Kanzenban son 220 páginas de cómic, manga en este caso, de 15 por 21 centímetros. O sea, en formato de lo que es por culero de leer. Eso es como se llama... Tú llámalo como te digo. Coloquialmente, porque 200... ¿Cuántas páginas has dicho? 220. 220 en formato manga, eso es un por culo que no veas. Y va a costar 12 pavos. En blanco y negro. En blanco y negro porque Dragon Fall salió en blanco y negro. ¿Qué cojones? ¡Pero se podía colorear! ¿Es que viene el blanco y negro para eso? Para que tú los colorees. Yo para que tú los colorees. Yo los mismos coloreados y blancos de Dragon Ball, yo los coloreaba. De pequeño, claro, tenía 7 años cuando... Pero hasta la página 3. Venga, va, ya te cansabas. Los subrayadores, tío, los amarillos, para ponerle el fuego de Dragon Ball. Claro. Nenes, empezamos con el rock and roll. Venga. Queda la noticia guay. Ahí viene, no, las noticias guay. ¿Puedo decir lo de la peli? Joder. No. Que te calles, Alfredo. Calla, Alfredo. Me ha gustado eso. Solo te hemos traído para que pagues costeleras. Mentira. Sí. No ha venido a beber, no ha venido a participar. También. Empezamos, preparas el chupito. Venga. Y vale por toda la noticia. Que entera, Alfredo no viene nunca. Y es bueno, que hemos dicho que había alcohol. Mira el cabrón cómo se presenta. Habrá que discutirlo, Deadpool tendrá por fin su adaptación al cine. ¿Ha dicho algo de Marvel? Chupito. ¿Ha dicho cine? Pues sí. Pero vamos a ver, esto no es noticia, esto ya lo sabíamos. Pero ahora han confirmado esta fecha. A febrero de 2016. 12 de febrero, para ser exactos. Pues vale. Tengo que decir que estoy hasta los cojones de Deadpool, que aparezca en todos putos lados ya, el puto Deadpool ya me cansa, ¿vale? Pues ya está, ya, déjalo ya. Rubén, tengo una mala noticia para ti. Todos los putos cómics con la portadica de Deadpool al final. Eso es verdad, las portadas alternativas de Deadpool. Ya, venga, ya está, qué gracia tiene, siempre pones a ese. Lo he dicho, Rubén, lo hace la Fox. Bueno, hostia, apaga y vámonos. ¿Es que es X-Men? Seguramente Ryan Reynolds se vaya a estar involucrado. Hostia, la cosa va mejorando por momentos. Y aquí sigue la cosa. Rob Liefeld es... No sabemos de qué se va a encargar, pero se va a encargar de algo en la película. Y hemos llamado a este ya que ya algo hará. Pero bueno. Algo hará. ¿Sabéis quién es? No. ¿Sabes quién es Rob Liefeld? No. Sí, uno de los de Marvel. Espera, él ha dicho Ron Liefeld y habría que ver por eso, porque sí, es dibujante Marvel. Es por culo. Es cuanto más veo, menos respeto tengo. Ron Liefeld es el que hacía los pechos del Capitán América del tamaño de Kentucky. Ah, vale, ya sé quién es. Le ponía teticas. Pero vamos, unas tetas impresionantemente grandes. Todos conoceréis ese dibujo. Pero vamos a ver, cualquier cosa es mejor con tetas. ¿Por qué el Capitán América va a ser distinto? Vamos a bajar la altura. Vamos con la siguiente noticia. Y es que Fox ya está trabajando en la adaptación de Los Serrano. Sí, ¿cómo? Fox va a hacer una versión americana de Los Serrano. ¡Hostia, qué mierda! Pero si Los Serrano son súper famosos en Noruega y por ahí, sí, son la hostia. No sé por qué les gusta, es una serie malísima, pero... Fernando, Tatiana, confirmarnos eso de Noruega. Ah, no, dices a los noruegos, esto. Sí, sí. Es que ya tenemos tantos que no sé cómo se llaman y les he puesto el micrófono. Que Noruega existe. Pero vamos a ver, ¿eh? ¿Y en Finlandia? Me parece muy bien. Ah, Noruega y Finlandia, el pito de Europa. Es que cada vez que decimos eso se me sale. Es que Europa tiene un montón de pitos por todos lados. Bueno, pero es que son dos huevos. Bueno, no tenemos aún ni puta idea de quién los va a protagonizar. Yo opto porque Bruce Willis va a ser Resines. O Bruce Willis. O Bruce Willis. Haciendo de Bruce Willis. Haciendo de Resines. Y bueno, pero realmente... Sí, porque Bruce Willis se puede terminar las películas con esa grafía de la muerte. Y este problema, y el Joe Pesci que sea el otro hermano, el Santiago. ¡Hermano! ¡Hermano! ¡Danny DeVito! ¡Danny DeVito! ¡Danny DeVito! ¡Danny DeVito! ¡Qué bueno! ¡Incesto, incesto! ¡Que te como la orilla, eh! Y tendríamos a de hermanos incestuosos y a los de Crepúsculo. Y a Nicolas Cage haciendo de Fiti. Ah, claro. Bueno. Y ahora vamos a. Con una lista. Una lista de cómics que ha decidido el público en el 75 aniversario de Marvel. Ha dicho Marvel. ¿Por qué, hablas así? Fernando. Porque voy borracho. ¿Borracho? No cojáis, no, mano. No he dicho que me he metido fetas antes de grabar. Ya, sí, no, pero eso no lo hace siempre. Bueno, el público ha votado una lista de los 10 mejores cómics de Marvel de la historia en sus 75 años. Hostia, ahora hay que beber mucho porque hay que beber por lo menos 10 veces, ¿no? Bueno, vamos a beber un chupito por la 10. Por la lista, ¿no? Por la lista en general. Porque si no, bueno... Porque nos vamos a dejar aquí en partida. Sí. A lo tonto, ¿sabes? En el número 10 tenemos a Amazing Fantasy número 15. El origen de Spider-Man. Exactamente, por si alguien no lo sabía. No, yo no lo sabía. No lo sabía, pues ya lo sabes. Ya te lo he dicho yo. Se me ha olvidado ya. Es el alcohol. No, y sin él también. ¿Es en el número qué? ¿En el número cuál? 15. El número 15, bueno, esta cosa va mejorando, ¿eh? En el número... No, eso es el número 10. ¿Ha dicho 15? No, ha dicho 15. El número 15 no es nada. Me estás emborrachando. El 15 es un número. No vale 15. El número 10 es el Amazing Fantasy número 15. Coño, yo te he preguntado qué número de la lista era, ¿no? ¿Qué número? Bueno, yo voy intentando llegar a tu nivel. Mientras reponemos... Tener en cuenta que... ¿Qué es esto que se ha liado? Es que yo no he desayunado. Pues son las 11 y pico. Pero qué es rápido que se acaba la batería, cojones. No, está aguantando. Son las 12 de la noche. Sí, porque esto lo estamos grabando con el portátil y sin conectarla a ninguna conexión de internet. Hombre, si estamos en la calle, se entiende que es con un portátil. Electricidad, vale. No he cenado, nada más que he comido hoy. Así que el alcohol me cuenta por dos. Vale, va a ser. En el número 9 tenemos a El Soldado de Invierno. El cómic, el tomo tocho del Soldado de Invierno, donde cuentan cómo Bucky conoció al Capitán América cuando no era Bucky, sino era el Soldado de Invierno. O sea, cuando Bucky encontró a Capi. Sí. Yo esa peli la he visto yo. Esa peli la he visto, ¿no? Es una comedia romántica, ¿no? Claro. En el número 8 tenemos el Marvels número 1. ¿Habéis leído el Marvels alguno? El Marvel específico. Es este que está contado desde el punto de vista de un Ben Ulrich con el parche en el ojo. No sé por qué Ben Ulrich lo han hecho con un parche. Pero no lo he leído, sé cuál yo es. Yo sí, yo tengo la colección entera que me la regalaron por hacerme... Porque le dio ojo vago y... Claro, tío, es que ese es... Claro, por eso el pirata de Intereconomía se pone el parche. Porque es homenaje a mi furia. Este es Ben Ulrich. Ben Ulrich, el reportero de Marvel. Es que me he acordado del pirata de Intereconomía, que me ha hecho mucha gracia. Pues, Marvels es un cómic que está visto desde el punto de vista de Ben Ulrich, el reportero de Marvel. Todas las etapas de Marvel están contadas desde su punto de vista. Muy interesante, muy bien dibujado por Alex Ross, mi primo. Qué chorrada. Qué chorrada. Bueno, solo te choca de a ti. Sí, vale, que mierda. Yo me río de esto de vaya mierda dicho. Sí. Continuamos con el número 7 y vamos al. Que todavía quedan 7. Guantelete del infinito. Aguantelete. Tengo que decir que ese cómic está. Lo tengo yo y está muy guapo. No, pero seguido, me lo tienes que dejar. Mola un montón. Joder, qué rata, cómprate algo, coño. También es verdad, hostia, te lo tengo que dejar todo aquí. Yo digo que el único que trabaja, no tengo que hacer un puto duro en cómics. Claro, bueno, me estoy comprando un montón de manga. Eso es, a ver si te llega ya el deber, si te vendo los míos. Bueno, en el número 6 tenemos Day of the Future Past. Día del futuro pasado. Para quien no lo sepa, que Rubén está haciendo una adaptación para Little Zombie. Sí, Días de Futuro es coñado. Algún día llegará. Yo bueno, que espérate que todavía faltan números para que no es que Little Zombie tiene también su orden cronológico. Ah, vale. Porque ha llevado 4 números y todavía no se nota bueno, mucho. Debo empezar ya la línea Ultimate de Little Zombie. Dentro de poco. Dentro de poco. En el número 5 tenemos. Pues no llames Ultimate, llámalo Ultimate. ¡Ultimate! ¡Ultimate! Ultitomate. Ultitomate. Vamos mejorando el nivel de los chistes. Y no hemos empezado la sección principal. En el número 5 tenemos The Dark Phoenix Saga. O sea, la saga de Fénix Negro, vamos. Sí. ¿Y por qué lo dicen en castellano? Porque, eso digo, porque se queda más guay, pero todos sabemos el Fénix Oscuro, sí. Es que lo traducimos, ¿sabes? En el número 4 tenemos Born Again de Dark Devil, porque mola más escucharlo hablar inglés borracho. De Frank Miller. De Born Frank Miller. Exacto. En el número 3 tenemos un cómic, una saga increíble. La última cacería de Kraven. Ah, este sí, ¿no? Este es brutal. Este sí. Este es que me lo he leído. Claro, como te lo has leído si lo dices en castellano, ¿no? Dilo en inglés. Claro, ¿eh? Dilo en inglés, hombre. The Kraven's Last Hound. ¡Joder! ¡Mola porque! Como lo has dicho, debe ser cualquier cosa menos cacería. Alguien que sepa inglés que me diga lo que he dicho. El último lo digo de Kraven. Ha dicho Hound en vez de Hound. Claro, es que Hound. Es que lo he dicho con acento australiano. Lo he dicho con acento indio. No, la he hecho de acento de alcohólico. Sí. En el número 2 tenemos Civil War. Hombre, menos mal que no lo llamamos Civil War. ¿Ves? ¿Sabes cómo lo dices siempre? Es mi latinajo. Pero qué latinajo. Es que, espérate. Pero es que está fácil. La C con la I. Nada más que sí. No, en latín no. En latín la C. Y con la I. ¿Aquí quién coño está hablando latín? Yo he estudiado latín durante varios años, tengo que saber. ¿Pero para qué no dices en latín? Porque se me va. Es que está en la saga de Chiquito la Calzada. ¡En la Civil War! Ay, se me está yendo la voz. Dios, esto va a quedar peor. Venga, acelera. En el número 1 tenemos la muerte de Gwen Stacy. Que se joda, coño. Ay, ala, venga. ¿Cómo? Me la pelas. ¿Tú cómo no te lo has leído? No, no que eso es yo. Mira, me lo voy a leer, pero hoy no. ¡Mañana! Desde aquí un saludo a José Mota que nos escucha. Seguro. Yo creo que ¿de dónde te crees que se acerca los chistes? Bueno, chistes buenos los saca de aquí. Oye, que aquí que ya hablamos de su compañero, de Juan Muñoz. Es verdad, que hace bolos por aquí. Que hace bolos en los puticlubs de por aquí. Este dato es verídico. Es lo peor. Tenemos el flyer que lo demuestra. Sí, en podcast anteriores lo tenemos. Y hay vídeos que lo demuestran. Bueno, bueno, vamos a pasar otra yo vez. Yo diré que con la muerte de Gwen Stacy he llorado las 3 veces que me lo he leído. Yo no, pero me ha gustado. ¡Nena! Te devuelvo mi vagina. Te digo, Titi Penny, dame la vagina. No, no quiero tu pene. Reciba su carnet. No tengo tu pene con un palo. Bueno, entregue su carnet. Creo que nos toca beber por todo lo de Marvel que hemos dicho. ¿Ha dicho Marvel? ¡Marvel! No pasa nada, tenemos aquí la siguiente ronda. Bueno, vamos ya con la siguiente. Está la Linus. Está ya hecha. Vamos ya con la siguiente sección. ¿Qué hemos visto esta semana? ¿Qué hemos visto? ¿Qué has visto, Rubén? No me acuerdo, empieza tú. No me acuerdo, empieza tú. ¡Ay, joder! Pero yo sí que he visto. Sí, yo también, pero he visto El Chiringuito de Pepe. ¡Yo también! Es una serie que mientras no salgan los putos niños ni las mujeres. Te ríes un huevo con el puto Bonilla. Cuando no salgo, tío, el Bonilla es una puta mierda de serie. Y Roca también, ¿Y cuándo te acercas a Sergi Roca? Cuando está el Bonilla. Sí. Pero vamos a ver, eso es como los Serrano, igual. Cuando no salían los del bar, era una puta mierda. Sí. Esto es lo mismo. Pero cuando no sale el Langui. Bueno, el Lote es el Roca. Es que el Langui es de un papelón de la hostia. El Langui y el David son buenísimos, los dos. El tontico todo tatuado. El tontico es. Es la serie de Yo soy tonto, yo más, yo todavía más. Sí. Yo más. Tengo que decir que los Serrano, cuando salían los del bar, tampoco que fuera aquello, la acabó. Bueno, sin saber. Te rías un huevo con la. A mí no. Con la paranoia de Chiringuito de Pepe. De no sodomices. Me estás sodomizando. Pero tengo que también, eso es la puñetera manía que hay en Antena 3 y en España en general, de hacer las series y meterle todos los géneros posibles para decir que le gusta a todo el mundo, sí. Pero no la serie entera, sino que a cada uno le gusta un trozo de la claro, serie. Claro, sí. Por eso es verdad. Eso es mierda. Eso es a verdad. A mí que me importa el niño pequeño que está enamorado de la tía, que le des por culo. Y, eso que me y encima que sale el puto Abraham Mateo ahí de por medio, que ¿en serio? El chaval actúa como el culo. Y lo pero el culo no es el siguiente. Es que ya ha empezado el doctor pijo del chiquillo guapo a tocar la guitarra. Sí. ¡Su puta madre! No empecemos ya para pelea. Y en plan, me cago en tu familia. Sí. Vete a Noruega, que te va a gustar. El nene ya está haciendo adaptaciones de su nuevo disco. Venga, voy a hacer un adelanto cantando una estrofica del nuevo disco. ¡Vete a la mierda, Bran Mateo! ¡Vete a la mierda! ¿Qué cojones es ese? Un nene mañiñaco mariquita que canta con... ¡Ah, con el de la guitarra! Sí, el, el Justin, es el puto Justin Bieber español. Justo. Pero peor, el Justino bebe. ¿Sabéis desagüey a gusto? ¿Tenéis algo más? ¿Vais a poner, vais a hacer algún atentado contra Antena 3 por haber hecho el chiringuito de Pepe? Telecinco, que es lo peor. ¿Para qué cosas de Telecinco? Pues no sé. No, si me la bajo, da igual. Va, va. Hemos visto. También he visto Top Chef. Hostia, aquí sí, aquí sí. Top Chef. Ya han metido uno al que odia a tu Dios. Honorato. ¿Cuántos capítulos lleva Top Chef? Cojones, el Carlos. El de Filipinas, el de. ¡Hostia puta! ¡Puta! ¿Ese es el Carlos? ¿Cuántos capítulos lleva Top Chef? Honorato. ¿Dónde está? ¿Quién tiene el alginato? Honorato. ¿Quién tiene el alginato, Honorato? Honorato. ¿Quién lo tiene? Honorato tenía el alginato. Yo es que sin química no puedo vivir. Ese es el de todo el mundo. No he visto Top Chef y no tengo ni puta idea de qué coño estáis hablando. Pues es que voy a hacer un crumble y además voy a coger tierra y la voy a infusionar con aceite. ¡Nene! ¿Cómo cojones le pones tierra? ¡Tierra a un puto plato! Joder, eso tiene origen. Original. Te voy a dar. No, original no, perdona, original no, perdona, porque aquí te vas a cualquier bar con paella y todas las almejas llevan arenilla. O sea, que no, es algo burro, eso hay una cosa rara, que me parece de puta madre. Vete al kiosco José Mari, que está justo en la puta playa, a pedirte lo que sea que te lo vas a comer con tierra. Azúcar original. Pero es que le quito la tierra. Si se llama cocina, el sabor de la tierra. El sabor de la tierra. Te voy a dar yo a comer un kilo barro. La madre tierra. Y cada con la puta. Bueno, y después pues de Sama Barro que se come. Sama Barro, pero se come. Vale, y después de que os cabréis con alguien más. ¿Alguien más con quien, a quien tirarle puyas? Me está leyendo una cosa, pero la vamos a dejar para el podcast que viene. Aquí siempre dejamos las cosas para luego. Sí, últimamente sí. Debería haberse para luego 42. O 42 para luego. ¿Para tú te guardas los para luego? Como todo el mundo. Para pa luego. Mira, cosas del directo. Nos está siguiendo una persona que en su foto tiene una cara de caballo y se llama Quiniela 89. El podcast de jugadores anónimos. Ah, bueno, un saludo a Quiniela 89. Te seguimos. Si te toca dar vuelta. Bueno, a ver. Páganos un mico, aunque sea. Hombre, este tiene camarica, no está tan mal. En microcámara. Rubén ha visto algo para esta semana. Y seguimos con el festival de humor. Sí, pero me gustaría comentarlo de alguna manera más tranquilo, así que yo también me lo voy a dejar para pa luego. Seguro, seguro, seguro. Seguro, seguro, seguro, seguro. Segurísimo. Segurísimo, sí. Muy bien. Bueno, sí, seguro. Además tengo otra cosa que la tengo a medias, que también quiero terminar de verla del todo para comentarla a gusto. Rubén es de lo que dejan las cosas a medias. Hombre, pobre de su novia. Es una serie. Si dejas las cosas a medias, es un media hostia. ¿Tu novia nos escucha? Sí. ¡Tania, un saludo! Ahora es que va a cabrear, pero bueno. Porque no le daba en cual. Nada. Bueno, pasamos ya con la... Espera, yo tengo una noticia. ¿Una noticia? Sí, tengo una noticia. Me encanta porque tú las secciones ya tomar por culo. Exactamente, yo voy a mi ritmo. Ritmo de Alfredo, cállate, coño. Tú no tienes nada que hablar aquí. Tenemos la noticia mierde, que es Pues la traes el ahora. Tío del que se ha comprado el primer iPhone 6 se le ha caído. Bueno, esto pero se le ha caído nada más abrir la caja de televisión. Usted, caballero, se acaba de ganar un mote para toda su puta vida. Vas a ser el iPhone 6 para toda tu puta vida. El iPhone 6. Bueno, esto no, no, como que te debo ser es un video. El iPhone 6 para toda tu vida. Bueno, bonita anécdota. Sí. Que sí. Yo he visto una cosa, pero para darle un chupito. ¿Qué quieres? He visto Howard el pato. Vale. ¿A estas horas? Hay que beber. Es una película de 1982. Ah, ¿no lo habéis visto? No. Interpretado por Howard Webrin. Bueno, el que hacía de Wicked. Sí, sí, ese. El que hacía de Wicked. No me acuerdo el nombre. ¿El que hacía de Wicked? De Willow. No. Sí, no. Que sí. Que no, coño, que no es el mismo. El lomo de Hogwarts. Es el mismo. Willow es el mismo que Wicked y que se juega en el pato. Pero que no es ese. Y el lomo de Hogwarts. Te digo yo que no, nene. Que no es el mismo. Que no, Adrián. Sí. Que es el mismo. Bueno, ya está. Que me lo leía cenar. Que no es el mismo. Calla. Que juega en el pato. Y Willow, que no son el mismo. Que lo único que voy a decir. Es que el de Willow es el que hace de Wicked. Pues entonces no es el que. Pues entonces, que hace juego de pato no es el que hace de Wicked. Porque el que hace de Willow no es el mismo que hace de Hogwarts. Te lo digo yo que no, coño. Yo me he perdido. Juego de Pato es una película de 1985, si no me equivoco, dirigida por Ron Howard, que se basa en un personaje de Ron Howard. ¡Juego de Pato! ¡Cuidado! ¡Ha dicho Marvel! Pues sí, llena los chupitos. Es verdad, pero sí. No. También estaba hablando juego de pato, que es un pato de Marvel, que básicamente es un pato que viene de tal. Entonces es un tío disfrazado, que es un actor enano, no sé si está bien dicho, pero ya lo digo así. Y que sale a la próxima en la película de lo que vamos a hablar ahora. Al final, pero que no. Ya lo habíamos llamado, ya lo habíamos llamado altúricamente. Creo que se llaman personas pequeñas, pero bueno. Yo lo llamo gnomos. Desde que George R. R. Martin me lo enseñó, lo llamo gnomo. Vale. En cualquier caso, el cáncer de Hogwarts y el cáncer de Willow no era el mismo. Me da lo mismo. La audiencia. Segurísimo, 100%. La audiencia es soberana. Y si la no, audiencia decide. Y si no, desmiéntemelo. No, no, porque la semana que viene te lo desmiento. Y si no, desmiéntemelo. En cuanto esté en mi casa, te lo desmiento. Yo es que tengo poca batería. El otro día lo vi, tío, qué puta risa ese hombre. ¿Quién? El de ese, el que vaya más que una escopeta feria. Es como nuestra Pacus. Bueno, vamos ya con lo que hemos visto. Llevamos retrasándolo desde el podcast número 41. Sí, desde que lo estrenaron, lo vamos retrasando. Es que nosotros vamos con retraso. Perdón por el retraso. Somos unos retrasados. En las Canarias. Y ya en Canarias, ya es el único sitio en el que vamos un poco adelantados. Sí, en Canarias esperados hasta las 12 para escuchar el podcast. Yo qué sé. ¿Qué mierda de pensamiento es ese? Yo tengo una duda. Me falta potasio. Si tengo una novia en las Canarias, ¿Tiene un retraso? ¿Tiene un retraso? Si no tiene, ese chiste es mío. Si no tiene novia ni nada. Sí, tío, había retraso. Ahora, yo he puesto ahí la duda. Sí, porque es tu novia. Vamos a ver, es simplemente por eso. Yo no bebo. Sí, me da lo mismo. Eso te pasa por ir provocando. Ahí. Por cierto, para los que nos conocéis desde hace ya un tiempo, estamos en el mismo sitio donde empezó la noche de Robocop. Sí, ah, vale. Bueno, Robocop 2. Estamos donde empieza casi todo. Sí. No, pero es que como la noche de Robocop la contamos de pe a pa. Bueno, pues ya esta lo están viendo. Sí. O escuchando, escuchando. Que además es verdad, Fernando me había comentado si podía verlo en directo. Estamos trabajando en hacer un directo. ¿Podemos ir al tema ya? Venga, va, vamos al tema. ¿Fernando, este de aquí o el de Finlandia? El de Finlandia. El de Finlandia. ¡Noruega! ¡Noruega! ¡Noruega! Yo qué sé, uno de esos donde hace frío. De donde el pito de Europa. A Noruega no me voy a acabar. No, pero que esté pendiente de la hora porque hay cambio de hora. Vamos. ¿Hay cambio de hora por qué? ¿Hay cambio de hora? ¿Yo qué cojones? ¿Qué? Pues porque habrá paso un meridiano. ¿Qué es eso? Ya, que voy a decir de qué vamos a hablar. Meridiano, Bueno, a ver, cállate. Vamos a dejar hablar. Este es un chiste muy de viejo. Sí. Vamos a hablar de la película del verano. De los Transformers 3, no, de eso ya hemos hablado. De Machete, no, que hemos hablado. Los Mercenarios 3. De eso también hemos hablado. Vale. Pues nos queda. ¡Los Guardianes de la Galaxia! Venga. ¿Ha dicho Guardianes? Y Galaxia. Ay, me acabo de acordar de lo que he visto. ¿Son los Galaxy Rangers? A la vete a tomar por culo. Bueno, de igual. Los de la canción de. Esos no son. No, los de Chumbawamba. Eso será la Patrulla Galáctica. Lo que pasa es que aquí venimos con la traducción latina. Y la traducción latina decía los Guardianes de la Galaxia. Pero Galaxy Ranger. Galaxy Ranger, que no es Guardian of the Galaxy, que es como se llama la película. Se está yendo por las ramas. No, a ver, estoy explicando la diferencia porque mucha gente se confunde. Voy a explicarlo desde el principio. Había una serie de dibujos, un exploitation de Star Wars, allá por los 80, que aquí llegaría seguramente a los 90, que se llamaba Galaxy Rangers, traducido por el doblaje latino, hispanoamericano, como Los Guardianes de la Galaxia, traducido por el doblaje callano como La Patrulla Galáctica. Cuando se estrenó la película de Los Guardianes de la Galaxia de Marvel, es el título. ¡Ha dicho Marvel! ¡Qué verdad! ¡Ha dicho Marvel! Mira, justo como para rellenar. Me parece bien, venga, va. Otro para adentro. Pero sigue hablando. Pues no puedo, tengo que ver esto. Es que no puedes hablar y ver. Eso, cuando se estrelló la película. Cuando se estrenó la película. Cuando se dijo que se iba a estrenar, mucha gente la confundía con la serie. Pero no. Ese es el título de los cómics que no eran tan conocidos. Lo que pasa es que la película hizo una campaña de marketing de la hostia. Creó mucho hype. Porque la campaña de marketing que hizo fue brutal. Bueno. Y entonces ya sabemos lo que son. Y ahora, la serie ha pasado al olvido más absoluto. Totalmente. Nadie se acuerda. Aunque tengo que decir que es muy buena adaptación al cine. Yo la vi. Tengo que decir que es muy buena. Y están haciendo una adaptación al cine. Vale. Incluso verla ahora no se te hace de estas pesas. No. Vamos la a la dos. Hablar un poco de. Después de los Digimon. ¿Dónde apareció? ¿Ha dicho Digimon? Ah, no, esto no vale. Ya hablaremos de Digimon más. Espérate, tu móvil está hablando. Ya no. Su móvil suena. Espérate, que he venido preparado, que he hecho una foto. ¿A qué? A un libro de Marvel. Sí, hemos ¿ha dicho Marvel? Ha dicho Marvel. Hemos traído apuntes. Yo también. He traído apuntes. He hecho una foto al libro que le regalamos a Rubén. En Pulsar. Gracias por el libro. A la página de donde venía. Bueno. A fuego se muere. Pero no hace falta que te lo saques. Lo tengo yo aquí anotado todo. Los Guardianes de la Galaxia. ¡No, coño! ¡Quiero construir! ¡Hostia! ¡Hostia, qué peo lleva ya, colega! ¡Hostia! Coño, tengo un WhatsApp. Vamos a ver. A ver si dicen algo de Puka. Bueno, tú continúa mi contigo. Mientras pelada le ha puesto ahorro los datos. Luego nunca borro, ¿no? Me parece bien, venga, continúa. Bueno, apareció por primera vez los Guardianes de la Galaxia en enero de 1969. Coño, déjame decirlo a mí, que es lo único que tengo. Pues, ¡no! Ya te dije que no, que tú estás tardando un siglo. Pero no eran los mismos de la película que se ha estrenado ahora. Espérate, que lo voy a decir. En 1969, en enero... Lo que yo ya he dicho. Equipo de en un comando. Estoy viendo a ver y acabo de ver cae en el suelo. Espérate. Y eso que está sentado. A ver, espérate, déjame ver, coño. Oh, ¿qué es la versión de ciencia ficción de los dos del patíbulo? De la película de 1967. ¿Vale? Y que los creó Arnold Drake y el dibujante Jim Collan. ¡Collan! ¡Collan! Eso no lo tenía. Para los que no lo sepáis, es el que se colan, siempre se le colan en el cine. Bueno, y que gustaba de tres alienígenas, cada uno el último de su respectiva raza. O sea, fíjate, eran seis. Aquí pone tres. ¿Vas a ver tú más que el libro? Pues no, vamos a juntar a saber tú más que la Wikipedia. Por supuesto que sí, si la escribe el libro. El libro está en primera Wikipedia, no. Tráeme la Wikipedia en que mida. ¿La Wikipedia qué? En que mida. Eso ya no lo entiendo cuando hablas. Espérate, bueno, y se juntan con un humano para luchar juntos contra la hermandad de Badoo, que quiere destruir el sistema solar o cualquier mierda. Por ejemplo. Por ejemplo, y salió ahí, salieron 10 números en el Marvel Presents y ya no volvieron hasta los 90. Ahora ya termino. Hasta bueno. Aquí mi aportación. El cómic se desarrollaba en el año 3000, o sea que tampoco era... Eso se me olvida, es verdad, lo ponía aquí. Vale. Ponía en el año XXXY. No, no hace falta. En el 3001. El siglo 31. Eso. Bueno, no. Hostia, entonces se cruzaba con Ulises. Ulises 31. ¡Se lo he pillado! ¡Dios! Ulises 31. Ya estaba, güey. Eso me decía. Ulises. Vale, ya. Venga, voy a parar. Vale, vamos a seguir un poco con el tema. ¿Viste tu cara me suena? Lo agarró la canción de Don Quijote. Quijote Sancho. Sancho Quijote. Sancho mi escudero. La cantaba montaje en un burro. No me jodas que se subió encima de Ángel Yasser. ¡Toma pedrada! Habíamos prometido que nunca más cantaríamos y hemos vuelto a cantar. Sí, bueno, también habíamos prometido que no hubiera existido como los de la semana pasada y no hemos hablado de otra cosa en todo el podcast. El grupo actual que forma los Guardianes de la Galaxia, hemos dicho Guardianes de la Galaxia, toca beber. Está formado por... Ha llegado justo el relevo. Drax el Destructor, Gamora, Groot, Iron Man. Sí. Rocket Raccoon y Star-Lord. Y añado yo, Veneno. Y Veneno. Que se ha unido a ellos. En la última serie se ha unido a ellos. Iron Man. Ah, por eso Iron Man lleva la armadura esa rara negra y amarilla. Ha dicho algo. Ha dicho algo de Marvel. Lo ve, ya lo has dicho, ya está. Es mal. Ha dicho Marvel. No sé, pero se fue a Gamora. Hostia, nene, aquí a poco llevamos ya como 6 costeleras. La Virgen Santísima. El caso es que la serie de los Guardianes de la Galaxia ha sido una serie que siempre ha pasado así, sin pena ni gloria dentro de lo de colección. Ha dicho Guardianes de la Galaxia, vosotros bebé. Nosotros estamos rellenando. Y bueno, y cuando anunciaron la película, a mí me pilló así como de... Bueno, van a hacer una peli de esto, yo la verdad que no lo veo muy allá, creo que además lo comenté en el podcast en algún momento. Sí, tú siempre hablas de más. Sí, venga. Y el caso es que, bueno... Es que como no le hacemos caso... No, hicieron una campaña publicitaria tremenda, yo lo fui a ver porque era de... Sí, ¡Marvel! Sí, pusieron carteles y cosas. ¿Carteles y cosas? ¿Ha dicho Marvel? Ya va llenando los chupitos a mitad. Hostia, es que nos estamos dejando aquí un patizal. La Virgen, tenemos que haberlo hecho como dije yo a Ginebra en casa. Venga. Y entonces, bueno... la peli ha sido el bombazo del verano. Ha sido la película más taquillera de la historia de Marvel. Hasta superando momento, a los Vengadores. Superando a los Vengadores. Es que sí, es que ha sido eso, ¿eh? Que aunque no lo conocía ni Dios, pero ni la campaña conocía. La campaña publicitaria ha sido la hostia. Es que es porque tienen un tejón. No. Es muy mono. Así lo ves, por eso es que porque es un mapache. ¿Es un mapache? Es un mapache. Pero bueno, es un mapache. Tú has visto la versión china. La versión turca esa. Exactamente. Los guardianes de la Turquía. De la Turgalaxia. Ha visto la versión suecada. La versión suecada. A ver. Los guardianes de la Turquía. Que yo no soy bióloga, yo no diferencio animales. No. Un poco más. No diferencio animales. No diferencio entre Sergio y yo. El Adrián, yo, estás empezando a dar miedo, ¿eh? Un poco más si pienso que es un oso, o sea, ¿qué manda? Pero es un animal mono. Tiene pelo, sí, es gracioso. Pero que no es un, ¿cómo va a ser un mono que es un mapache? Es un mapache. Bueno, gracioso, cagüey. Cuidado, le caes. De lo que decía Nelson Máximo disfrazado en ese especial de Halloween. ¿De quién? Que iba del llanero solitario. Ah, sí, cuando se pone el desaparecido. Sí, no, vale, bueno, podemos volver al tema. Mierda, tío. Volvamos al le tema. Ponen el toro en vez de tonto. Se llamaba Tonto el Indio del Llanero Solitario. Vaya puta mierda de Disney. Se nos va, se nos va. Porque la película está dirigida por James Gunn. Rubén, ¿qué ha dirigido además James Gunn, además de Los Guardianes de la Galaxia? No lo sé. Venga, vamos. Seguro que la ha visto, porque si me lo ha preguntado con ese tono de voz es que la ha visto y me gusta. Sí, pero no sé a qué te refieres. Es cine mierder de los 80. Aquí terminamos Hot. Ah, pues por eso es tan buena la película, porque la dirigió uno de cine mierda de los 80. Cine mierda. Dirigió El Vengador Tóxico. ¿Cómo allá? ¿En serio? Sí. Con la misma productora. La chica, la toma Bill. ¿Sí? Sí, sí, sí, la misma productora. Sí, que productora. ¿Que entiende esa productora? ¿Qué? A ver, sería la hostia. Y sí. El actor que hacía del Vengador Tóxico sale en Los Guardianes de la Galaxia. ¿Quién es? Es un viejecico que sale en la cárcel. Ah, muy bien. El de la pierna. Calla, he dicho 20.000 cosas. Ya. ¿Vengador de Marvel? No, pero he dicho Marvel. ¿El Vengador Tóxico de Marvel? ¡Alfredo! ¡Vete a dar 50 vueltas al campo! Sí. De Oliver y Benji. Pues sí. Y la película pues se ha estrenado este verano, como hemos dicho. ¿Cuándo se ha estrenado? El 1 de agosto. En Estados Unidos. ¿Queréis una llamada en directo? No. Se llama Alejandro, nuestro querido oyente. Trae. Venga, páralo, sácalo. Vamos. Esto es cosa nudita, tenemos ya llamadas. Está entrando una llamada. Nos está entrando una llamada. Dale paso. Pero bendiciones. Entramos todos, dale paso. Centraliza. Le he colgado. La has colgado. La primera llamada que tenemos en directo iba si cuelga. Sí. Espera, que problemas técnicos. Le llamo yo. Ya le estoy llamando. Pero que no se ha visto. Ahora me golpeo a ver quién llama. Bueno, ahora estoy llamando. Esto al final se gasta la batería de mono y se está haciendo su trabajo. ¿Cómo vamos de batería? Bien. Venga. Bueno, vamos a leer el argumento. Bien. Y vamos a hacer exactamente como hicieron los colegas de Home Factory. Leerlo de la Wikipedia. ¿Puedo? No, que sé de qué va. Espera, ¿la puedo leer ellos? ¿Eh? Que lo lean ellos. Venga. Venga, bueno, porque es en plan, vale para lo mismo que para uno de un lado que para el otro. Lee la Wikipedia. Madre mía. Bueno. En 1900. Estoy acertándote una línea cada vez. ¿No? Déjate, larga, ¿no? Voy a rellenar. Voy a hacerlo. Voy a hacerlo. En 1988, tras la muerte de su madre, un joven Peter Quill es secuestrado de la Tierra por los devastadores, Morag. Quill roba un orden solo para ser interceptado por Korath, un subordinado del fanático Kree, Ronan, mientras que Ronan envía al asesino Gamora tras el orden. Roba. Una lucha sobreviene, atrayendo un par de cazadores de recompensas, el mapache modificado encarcelándolos en el Clean. Un recluso poderoso, Drax, intenta matar a Gamora debido a su asociación con Revela, que ella ha traicionado a Ronan. Al no querer dejarle usar el poder del orbe para destruir planetas, Gamora trabaja juntos para escapar de Clean. Killing, coño. Del orbe. Esto es para no hacer spoiler. La puedes es que, después. Es que cabrón, tú no has cortado la introducción, has puesto todo el argumento. Vale. Haces como mi profesor de redes. No juere un puesto avanzado criminal remoto en el espacio construido en la cabeza gigante cercada de un celestial. De un celestial de Gamora. Panelir Triban. Triban abre el orbe, revelando una gema del infinito, un objeto de poder asistente atormentada de Tiban, agarrada a la piedra. ¿Qué cojones estoy leyendo? Puedes dejarlo. Bueno, por la protección. Sí. Gracias, Sara. Ahora vamos a explicarlo para... Ahora vamos a explicar de qué va la peli para que la gente se entere, por favor. Para los que no la hayáis visto. Como yo. ¿Tú no la has visto? Spoiler. No voy a hacer spoiler. Pero ya te has hecho spoiler más que suficiente. Claro, nosotros éramos Spoiler Factory. Hemos cambiado esta temporada. Vale. Bueno, solo lleváis un capítulo y de momento... ahí. A ver, nosotros sí que somos plan spoiler. Plan spoiler. Vale, deja de hacer spoiler a la gente. Spoiler 42. Bueno, vamos a hablar de la prueba. Bueno, la puedo explicar yo antes de nada. Venga, mira. Pues esto es que hay un crío, se le muere la madre, entonces viene una espacial, se la lleva, luego sale bailando, recoge una pelota, viene uno, se pelea, sale volando, se tira una tía roja. Entonces aparece el pelopollo este de Hermanos por Pelotas, lo detiene porque estaba pegándose con un mapache y una tía verde y la hermana de Hul. La hermana de Hul no sale. Bueno, pues a su prima que era verde también. A no, ver si su no... prima es Hulka. Es Hulka. Bueno, pues sí, está es Hulk. La prima gemela de Hulka. Que Hulka, que estamos en se llama Hulka, se llama Hulka, que mola más. Hulka. Se llama Hulka. Hulka. Ya me estás contando. Entonces se va... ¿Por dónde? Ah, sí. Que sale un mapache y un árbol que estaba viendo de una fuente. I am Groot. Y se van ahí, los meten a la cárcel y el mapache pues coge y dice, pues saca, dame una pierna y con una pierna salimos de aquí o algo. Necesito la pierna de ese tío. Y salen ahí. Por favor, cortadle ya este hombre. Y este se resume el alcoholizado de... Y salen con una de una garita o no sé qué mierda. Vale, y ahora vamos a... Vamos no sé por qué cojones tiene una cabeza. Vamos a intentar explicar esto. Para que alguien se entere, por favor. No. ¿Cómo que no? Es que creo que a estas alturas chiquito. Si se quieren enterar, que vean la peli. Si quieren enterar, exactamente. Pues yo no lo explico muy bien. No. Yo no quiero explicarlo bien. ¿No te has explicado? ¿Por qué quieres explicarlo? Pues porque se supone que esto es para que la gente se entere de algo. Es que así no estás haciendo spoiler. Claro, pero es que no voy a hacer spoiler. Claro, yo lo explico a bien para que la vean. Ya, pues de hecho, voy a explicarlo únicamente. Voy a explicarlo haciendo únicamente el spoiler de lo que habéis dicho hasta ahora en vuestras explicaciones ininteligibles que habéis soltado. Claro. Vamos a ver. Los protagonistas son básicamente unos pringados del universo, unos renegados que los han metido en la cárcel, contando al único humano del grupo, que es Star-Lord, cuyo padre desconocemos quién es durante... Vale, desconocemos quién es durante la película. Alfredo, déjame terminar y cállate la boca. Vale. A mí que me conozco. Yo me pego aquí en su puta madre. A Belaria le importa una mierda que se no sabría hablar a estas alturas. No, se me ha ido ya. Vale, ¿qué pasa que acabamos metidos? Que no parece darme de beber. Que luego tengo que volver a mi casa en coche, ¿sabes? Acabamos metidos prácticamente de puñetera. No, a la playa. Por esto yo me oponía al... No te voy a cortar más. Ya sé por qué te oponías a esta. Habla, ¿ves? ¿Me entiendes ahora? Habla. Es muy difícil grabar un podcast rodado borracho si yo me veo lo mismo que él, es lo que no entiendo. Yo tampoco. Vale, vamos a ver. Está todo viejo, no hay, coño, y eso es borracha. El Magic emborracha. La Magic emborracha. La Magic emborracha. Cuidado, la Magic emborracha. ¿Qué no lleva el colega? A ver, continúo, que ya no sé por dónde iba. Colocando. Sí, no le hagas caso de la gracia. Sí, vale. En el caso de eso, son 5 renegados. Que por casualidades de la vida, entre casualidades de la vida y casualidades de que Gamora es una de las hijas o hijas adoptivas de Thanos. Una de las hijas adoptivas de Thanos, que Thanos es el malo aquel azul que salía al final de los Vengadores, si lo habéis visto, y si no. Azul, morado, verde turquesa. Es morado, tú que eres ilustrador, diseñador gráfico. El traje. Distinguirte morado y azul. El traje es azul. Bueno, no te igual. Distinguirte morado y azul. ¿Qué cojones? ¿Qué turquesa? ¿Qué turquesa? Si el traje es dorado. Sí que estás morado. ¿El traje que te va a ser dorado? Es que aquí ya no hay discusión, esto es un color. Espera, que se incorpora allí en la grabación. Espérate. Vale, a ver. Un aplauso para el Yeray que ha venido. Hola, Yeray. Tenemos llegados en directo. Saluda a la audiencia. Esto es como sorpresa. ¿Qué tal? Sorpresa. Acompáñame. Viendo que no te sale bien contar el argumento, ¿has pensado en vender directamente la película? El por qué te gusta y ya está. Sí, eso es lo que estaba intentando. Lo que estaba intentando. A donde estaba intentando llegar, pero como cada frase me la cortáis. Bueno, vamos a ver. Ya había terminado, básicamente, pues eso. Acaban metidos en un follón en el que Thanos está intentando conseguir lo que son las gemas del infinito, que aparecen en el guantelete del infinito, el cómic ese que has mencionado hace un rato. Toca beber. Vale. Ha dicho Comi. Ha dicho Guantelete en general. Curiosamente me estaba leyendo. Ha dicho Marco la versión. Y nos llega un olor. Cosa curiosa, porro, que, sí. Cosa curiosa que me, pasa, que me gustó la película porque en los cómics precisamente está hecho en ese orden. Thanos consigue las gemas del infinito en los cómics de los Guardianes de la Galaxia, pero los antiguos, no los modernos de ahora, de estos que empezaron en 2000 o así. En alguno que apareció en los 70. En los 90. En los 90, claro, porque el guantelete del infinito es de los 90. De los 80, no. Eso se sabía, salía en el juego de Marvel vs. Casco y salía ahí. Claro, porque el juego de Marvel. Gemas. Es que esas gemas del juego de Marvel vs. Casco son las gemas del infinito que consiguen el cómic. No habiéndome leído ningún cómic de esto, sé lo mismo que tú. Me dicen por pinganillo que en breve entra una llamada. Vale, esto es la presentación. Que sí, coño. Esto es la presentación de la siguiente saga de... Dice el peinadillo que va a entrar una llamada en directo. Alfredo, deja de tocarte el pinganillo, que estamos en directo. Y estás intentando grabar un podcast. ¿Has ido de verdad? Ah, estás en directo. Bueno, en directo no. Estamos aquí. En vivo. Bien. Con público. Vale. Hoy el podcast de Plan 42 se graba en vivo. Se graba en vivo. En directo y en la puta calle. En la puta calle. Y bebiendo. Ya no sé por dónde decía. Ah, vale. Esto es la saga que se va a presentar. Esto es como un prólogo para la saga que va. Ha llegado la batería, ¿no? Que va a continuar durante las películas de los Vengadores, ¿vale? Cosa que pasa también, bueno, no exactamente igual en el cómic, porque en los cómics tiene su propia colección, que es el Guantelete del Infinito, donde Thanos consigue el guantelete, que es donde se han juntado las, creo que son seis, las seis gemas del infinito, y consigue el poder absoluto de un dios, y los Vengadores, y bueno, con la ayuda de Adam Warlock, que es uno de los personajes del cómic. ¿Cómo se llama el personaje ese del guantelete? Era... ¡Thanos! ¡Toca beber! No, ese es el hijo... Venga, aquí viene el chiste, aquí viene el chiste. El hijo de la duquesa de Alba, Cayetano. ¡Oh! Festival del humor. Hostia, si un viejo como él, que con su hijo. Es el hijo. O sea, la madre de Tano es la duquesa de Alba. Es el hijo de un Kree. A ver, pregunta para ti. No me refería a que la vendieras porque se pareciera al cómic. Me refiero, si alguien no se ha visto los cómics ni ha visto la película, ¿cómo le vendes el argumento? Para que o se lea los cómics o vea la película. Te partes el culo. Bueno, pues aparte de que, como dice Fernando, te partes el culo porque el humor y la aventura es... está muy exagerado, o sea, es muy graciosa la película. ¡Musicote de los 80! Aparte, un montón de música y referencias de los 80. Que son una pasada. Imaginaos mientras cantamos esto a David Hasselhoff. ¿Y por qué? Que no tiene desperdicio, ese videoclip. Me gustó mucho la parte en la que explica muy bien toda la parte de la... ¿Cómo se llama? De la... Tú dirás. Del universo Marvel, de la mitología de Marvel, de todo, de los celestiales, del origen de las gemas. ¿Ha dicho Marvel? Sí, vale. Sí. A mi plan. Ha dicho Marvel. Todo eso está muy bien explicado. No me cuadra de dónde coño sale en la cabeza del celestial, porque supuestamente nunca... O sea, yo me estoy leyendo ahora... ¿Cómo se llama? Imposible Vengadores. Sí. ¿Vale? Donde te dicen que nunca un celestial ha sido asesinado. De hecho, en Imposible Vengadores asesina a un celestial y es la primera vez que pasa. Y si son celestiales, son inmortales. ¿De dónde coño ha salido esa cabeza? En los Guardianes. Es como la de Galactus. Porque si No. Los celestiales están por encima de Galactus. Sí, sí, porque son los creadores del universo. En los cómics de los Guardianes de la Galaxia ya también sale la cabeza del celestial. Vale, pero no sé dónde coño ha salido. Y sale un ángel. Bueno, vamos a preguntarle a Alfredo que se lo salude. Alfredo, ¿sabes de dónde cojones sale la cabeza de los celestiales? No, porque he leído un poco. ¡Ya está suficiente! Jerry se los está leyendo ahora. ¿Sabes de dónde sale la cabeza celestial? No, porque estoy empezando ahora. No lo sé. ¿Tampoco? Sale del mismo lado del cuerpo. Sale de un celestial, claro. Bueno, ¿dónde coño está el cuerpo? He dicho que los celestiales estaban... Sí, pero, a ver, tanto los celestiales como Galactus existían antes del universo. Así que no sé quién es peor. ¿Has pensado que a lo mejor es como una lagartija, que le han cortado la cabeza y le ha salido otra? Bueno, es una posibilidad. Bueno, vamos a hablar. ¿Es un todo cabeza? Tiene un anillo de regeneración. ¿La cabeza de una tía? Es un celestial, tío. No se sabe si son. Porque yo pero a ver, que los celestiales no tienen cara, tienen lucecicas. No se sabe si es un tío o una tía. Yo le he visto cara de tío. Espera, un momento. No le des puntos al Alfredo que no se escucha lo que dice. Vale, pues eso, que ha dicho que si es un tío o una tía celestial. No lo sé, tú has visto un celestial, tiene una raya de dos círculos. Yo que sé si es un tío. Bueno, si tiene una raya de dos círculos, seguramente sea un hombre. Pero, bueno, pero básicamente tiene dibujos raros. Vamos a hablar un poco de los personajes, los protagonistas de la película. Correcto. Vamos a empezar por Peter Quill. Peter Quill, que... Puedo llamarme Star-Lord. ¿Quién? Sí, ese, que nadie sabe quién coño es. El hermano perdido de Arrow. Pues básicamente, como es un Queen también, te das Queen. Déjalo. ¿Verdad? Dios, te prohíbo volver a hacer un chiste nunca. Nada, le quitamos el micro. Estoy poseído por el espíritu de chiquito de la lanzada. ¡Joder! ¿Quién es este? No, sé, pero, no, pero se ha metido en el cuerpo. ¿Ah? ¿Quién es este Star-Lord? Pues Star-Lord es el tipo chulo de la galaxia. Bueno, es una especie de Han Solo. Sí. Eso lo cree. Eso lo cree él porque es bastante pringado. Es un poco el Han Solo pringaete de la galaxia, que el tío va con su Walkman. Claro, porque lo abdujeron en los 80, así que con el Walkman. Con el... Esa tecnología no está en la galaxia. Va con el Awesome Mix Volumen 1. Pues tiene un Walkman y tendrá como 10 años, pero es que a los dos ya no iba. Y era mejor que ese, y la cinta iba peor antes de eso. Si llevas 30 años un Walkman con la misma puta cinta. Una pregunta. A ver, que ahora mismo no me acuerdo, pero creo que sí. A ver si tú sabes. ¿El Walkman que llevaba era de Sony? Sí, era de Sony. ¿Cómo es posible? Porque Sony hace cosas buenas siempre que no sean películas. Pero vamos a ver. Sabemos que Marvel y Sony están peleados. ¿Cómo es que Sony... ¿Cómo es que aparece la marca Sony en una película producida por Marvel? Porque Sony le paga a Marvel. Pues yo le hubiera jodido, digo, me quedaba el dinero y no te sacaba el puto Walkman. O acababa destruido y el Walkman era una mierda o algo así. O sea, no es marca Carrefour. Me pongo hacendado. Hacendado. Hostia, qué bueno sería eso. Walkman hacendado. Bueno, pues ese es Star-Lord, ¿no? Ese es Star-Lord. Tenemos también, bueno, a Gamora. Iba a decir Groot y Rocket, pero bueno. Vamos a ver primero de Gamora. Primero de los osos, ¿no? Sí. Gamora, que es la chica azul de Avatar, pero esta vez en verde. Y la negra de Star Trek. Hostia. ¡Calla, coño! Si es negra no tiene color. Joder, bueno, si tiene color. Me cago en 10. Esta tía es multicolor. Sale verde, negra, azul. Decídete ya, coño. Elige uno. Porque quiere que la cojan para hacer la película de los Power Rangers ella sola. Ella sola. Esta es una tía que es la hija adoptiva de Thanos y que además... Pero me hace mucha gracia que Thanos, siendo el más malvado del universo, adopte críos. O sea, ¿cómo ha pasado eso? Eso es porque no habéis visto que es verde como la bruja malvada del Mago de Oz. Pues ya está. La adopta a alguien malvado. Vale, ya lo he reclutando malos. Ya lo dije hace tiempo en un podcast y es que, según Disney, todo lo verde Lima es malo. Claro, no se verde. A ver. Nos hemos bebido algo verde Lima, ¿eh? Eso lo explicaba Spiderman también en un cómic. Verde. Verde-violeta es malo. Ahí tenemos a Duende Verde, a Kang el Conquistador, a Thanos, bueno, Thanos que es violeta. Azul y rojo, bueno. Spiderman. El Capitán América. El Barça. Toca beber. El Barça no es bueno. El Barça es muy bueno. Calla, coño. No voy a brindar por el Barça. Aunque no me gusta el fútbol. Si es por Spiderman. Nos estamos hablando de Spiderman. Hostia, hay que ver de Spiderman. Luego tenemos a Batista, la bomba. Yo lo conocí. Personaje totalmente que... ¿Quién lo conoció en persona? ¿En serio? Háblanos de Batista. Es más alto de lo que parece y se llevó de Torrevieja a un barco de sal. Porque él es Batista, Fernando Costilla. Cuéntame más cosas de Batista. Batista tiene el récord del mundo en músculo tochado de la WWE. Ya. Descansa. O sea, Drax el Destructor, interpretado por Dave Batista. Es decir, ese tochado de la WWE. La WWE. WWE, tío, lo he dicho bien. Vale, muy bien. Esa es la que pero yo quería los, decirlo. Esa es la que sabe los osos panda. Y ahora di. ¿No? Sergio, ya que has dicho bien WWE, eso es la WWF, creo. Ahora que has dicho bien WWE, di lo que significan las siglas. World Wrestling Entertainment. Perfecto. Ahora, el oso panda es la división para Kung Fu Panda y todo eso. WWF es la división Kung Fu Panda. Es la what the fuck. Bueno, pues este tío que tiene la capacidad interpretativa de un tronco, bueno, está al nivel de Groot. Tío, pero personaje, ¿no? Si no hubiera sido en la película... ¡Hala! Pero si no... Que no. Batista no es Groot, Batista es... Ya lo sé. De Axel Destructor lo he dicho. Pero su nivel interpretativo está el mismo. Pero es que para Drax el Destructor tampoco... Es verdad, tampoco yo lo he visto en cómic y es... luchar, destruir, venga, vamos. Es un Hulk de... mierda. De mierda. Es un filósofo. Ese personaje, de rol, es el personaje de rol de cualquier jugador que se coja al bárbaro. Sí, básicamente. Pero bueno, es un personaje que si no hubiera salido en la película no lo hubiera hecho en falta. Así lo digo. Es que me sobra, digo. Pero mola mucho el ruso este, me sobra. Porque para mí era digo, lo veo, digo, mira el ruso cómo está repartiendo. Pero es que, mira, una otra está llevando al ruso. Hombre, pero mola lo que lía. Me dijo que era Batista. La lía parda. Yo pensaba que era un ruso. Y mola también el punto ese de que habla sin metáforas. Dice, yo no utilizo metáforas. Es como un hermano de Terry Pratchett. En su planeta no existen las metáforas. Es verdad, eso es verdad. Ahí tienes razón. Muy bien, mi disfrute para Sergio, gana más Terry Pratchett. ¿Me vemos por eso? No. No, Terry Pratchett no ha escrito nada de Marvel. No, de Marvel no. Vamos a seguir. Que se nos acaba la batería. ¿Habéis seguido? Pero es que hemos dicho mal. Bradley Cooper interpreta... Bradley Cooper, para quien no lo sepa, es ese guapera de resacón en Las Vegas. ¿Quién? ¡Vaya mierda de película! Y además el es tatuaje. Fénix en... Ah, hostia, sí, ya sé quién es. El equipo A, por supuesto. ¡Anda, qué guay! Sí, ¿ves? Ese mola más. Ese interpreta a Rocket Raccoon. Bueno, la voz. Puta mierda. Y la captura de pantalla. Ha cogido a guapo para la mierda del mapache. Sí. Pero el puto mapache las que lía. Pero es que me da igual, es que lo interprete porque en castellano no es el mismo. Bueno, mapache y Groot van de la mano porque tienen que ir juntos. No me los puedes hacer separar. Que a Groot lo interpreta Vin Diesel. Salvo en castellano, que hicieron una cagada y dijeron: vamos a hacer un sorteo y el que gane va no era un sorteo. Sí, fue un sorteo. Era un concurso. Era un concurso porque aquí Jerai, estuvo en el concurso. ¿Estuviste Jerai? ¿Cómo fue? ¿Participaste en el concurso de Josh and Groot? Sí, estuve desde las 7 de la mañana con la Solana hasta que abrieron a las 11. Esperaban a más de 500 participantes, solo cogieron a 100. Dije, yo soy Groot y me vine para Torrevieja. Y no te cogieron. Evidentemente. Dile lo que te dieron. ¿Qué te dieron? Ah, sí, me dieron una máscara de Groot y un póster. ¿En serio tengo una máscara? Sí, tengo una máscara. Una máscara no, que yo la he visto. Es una caretica de esa, de cartón con una gomica. Eso es lo que le dieron. Pero eso es lo peor. Que Vin Diesel... Bueno, en castellano también, sí, el doblaje, sí, para Latinoamérica. Y no lo pusieron en castellano para España, ¿sabes? Bueno, o sea, y sigue llegando más gente de público. Que no es una cagada, que es parte de la campaña de marketing, es que no te cuenta. Es una puta mierda. Bueno, Groot, lo único que hace en la película es decir, yo soy Groot. No, eso es lo único que dice, porque Groot hace un huevo de cosas. Sí, Groot es uno de los mejores. ¡Que no se te escucha, Alfredo! Dice dos cosas. Nosotros ser Groot. Ya está. Vale. El caso es que para mí es el mejor puto personaje de la película. También tengo que decir que en la película lo han hecho como un rostro muy afable. Y en el cómic tiene un rostro como muy de monstruo. Sí. Parte del marketing, todo esto es marketing. No, encabronado, porque no, los. Aunque si puedo llamar los rasgos de la cara son muy deformes en el cómic, como muy demoníacos y muy tal. En la película tiene los ojitos redondos, la cara muy lisa. En el cómic es como con más anguloso, con más pinchos. Como dijeron Hot Factor en su podcast, en el cómic es más un Enz, pero con cara de mala hostia. ¿Qué? Un Enz. Los árboles del Señor de los Anillos. Vale. Un Enz, Alfredo, no Enz. Si aquí nadie sabe pronunciar esto. Bueno, venga, continuemos. Aquí no sabemos deshablar. A Michael Rooker, o sea, sí, el puto manco de Walking Dead. Sí. Me encanta el puto manco. O sea, jódete, cabrón, que te falta una mano. Sí. Haciendo de Yondu, el puto tío azul con la cresta roja. Y un arco. ¿Dónde te has sacado tú? ¿Qué arco? En el cómic, nene, sí, nene, pero en la puta película, nene, no. Nene, ¿dónde te has sacado tú que la cresta es roja? ¿Es roja? No. ¿Y de qué color es la cresta para ti? Puto daltónico. No, roja no era. Es roja. ¿De qué color es? Dime de qué color es. Si tú me dices todo azul, te creo. La cresta es roja. No es azul. Es como roja, pero se ilumina. Cuando vamos a llamarla carmesí. Es que es un Kree. No es un Kree. Los cojones, que no es un Kree. No es un Kree. Yondu no es un Kree. Bueno, aquí tengo yo un dato curioso. ¿Vale? Que si os fijáis, usa el ataque ese que tiene con la mierda de la agujita. Es igual que la de... Es una flecha. La de Naruto. Que la de Naruto, de un Hokage que han resucitado. No, un Hokage no, es un... Bueno, de otra aldea. Que hace lo mismo, que va cosiendo a la gente así, que silba o hace cualquier mierda y los cose. Es el mismo ataque, pero eso, lo han copiado. ¿Habéis copiado Naruto? Alfredo. Sí, o lo han copiado de Naruto de aquí. Alfredo, tú has leído los cómics. Los chinos no ven Marvel. ¿Cómo se llama? ¿Hondu? ¿Yondu? ¿Yondu es un Kree? No lo sé. ¡Joder, Alfredo, no sabes nada! Es que lo que leí no lo dice. Yondu no es un Kree. Y si no, desmiéntemelo. Kree es la cresta azul o verde, creo. Y que no es un Kree, cojones. Vamos ya con el malo. El malo es Lee Pierce. Que Lee Pierce, muchos lo conoceréis como el pastelero de Criando Malvas. Hostia, qué coñazo de serie. Pues a mí me gustó. No sé de qué me habla. Vaya petardo, me aguanté hasta el segundo capítulo. Dije, vaya mierda, deja de contármelo. Estoy viendo lo que está pasando. No hace falta que me cuentes cada puto detalle. Cállate ya. Y otros lo conoceréis por ser el rey de los elfos silvanos en El Hobbit. Muy bien, o sea, todo papeles muy masculinos. Totalmente. Pues aquí interpreta a Ronan el Acusador. Vale, bueno, el primero día sé que está un poco decente. Sí. ¿Quién es Ronan el Acusador? El malo. Básicamente. Gracias, Rubén. Es todo lo que necesitáis saber. Sí, es el malo. Y por aquí veo llegando a más gente público. ¡Tenemos a Logan! ¡Nuestro experto en Doctor Who! Con una mochilica. Llevará dentro la mochila la revista de Doctor Who. Es verdad, es una mochila. Logan, ¿traes en la mochila la revista de Doctor Who? No, es que vengo del campo. Mola porque viene del campo. Del campo de los A la una menos cuarto de la mañana, Logan viene del campo. A la una menos cuarto llevamos nosotros un cebollazo que flipas. Pero sábado y eso es normal. Este vale. Es del campo. Logan, cuéntanos qué te pareció Los Guardianes de la Galaxia. Una película brutal. Me parece perfecto. Gracias por tu aportación. Gracias, Sera. Fiaos de la opinión de Logan. ¿Qué te parece Los Guardianes de la Galaxia, Oli? ¡Está bien! ¡Brutal! Gracias, Oli. Gracias, Oli. Bueno, ¿algo más que decir? Pues sí, voy a decir que el actor que interpreta a Peter Quill, Star-Lord, ¿quién? El prota, coño, no. El prota, Chris Pratt, tuvo que adelgazar más de 20 kilos para poder interpretarlo y ponerse super cachas. Cosas que han tenido que adaptar en la serie Community, donde él es uno de los protagonistas. No sé cuál es Community. Era el amigo gordito. Yo es que no veo Community. Pon la foto, que yo sí que la he visto. Pero sí, ya. Este. Hostia, sí que me suena. Pero este es un secundario de esos mierdosos. Pues lo han tenido que adoptar porque se ha puesto cacha en Community. Para... Bueno, en este momento Alfredo está tirando fichas. Está tirando fichas. ¡Chiquín! Míralo. Queda grabado. Está grabado en directo. Alejandro, tu hermano liga con alguien que fuma. Alfredo va con una señorita que fuma. Si fuma, la chupa. Alfredo, esta chica tiene un 90% de posibilidad de tener novio y Alfredo está echando fichas. Porque sí, pues, Alfredo solo echa fichas al que tiene novio. Después de estos comentarios ya se irá corriendo. Bueno, dejamos Alfredo. Esto no tiene nada que ver con podcast, pero lo está pasando en directo. No, aquí estamos dando las noticias. El podcast en directo. Lo estamos viendo, te lo estamos contando. Plan 42 siempre es la última. Sí. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Está bonita la película. Está bonita, a mí me gustó. Efectos especiales brutales. A mí la batalla del final me encantó. Sí, porque además no es como la mierda supermanosa que nos sacaron este año pasado. La batalla del final me parece de puta madre. Viene una nave espacial, somos 100.000 naves, no le disparemos, hagamos una red de mierda en la que morimos todos. Sí, bueno, de puta madre. Mola. Así va el mundo. Ronan el Acusador tiene un poder para destruir el mundo. Igual que el tío chungo de Superman. ¿Cómo se llama el tío chungo de Superman? El General Zod. Exacto. Y se enfrenta a un super equipo de super tíos. Y bueno, tampoco son muy beta. Super ellos. Quitando sí, Groot. Pero no destruyen media ciudad. En una batalla final bastante... Hombre, porque su trabajo era proteger la ciudad y tenían a los cuerpos Nova. A los cuerpos Nova que mueren todos. Pero bueno, dan su vida como... Eres muy mierda. Yo dije, es que eso es un normal. ¿Qué pasa? Que las naves no... Si ves que viene una nave, no te esperes a que llegue al planeta y espérala afuera, ¿sabes? No seas un normal. Vaya mierda de cuerpo Nova. Sí. O merecéis morirse, ¿qué cojones? Pero el caso es que... O morir por tontos. Esta batalla es espectacular. Sí, eso sí. Muy bien, una coreografía impresionante. Unos efectos especiales que flipas. Y además... No, ¿unos efectos qué? Impresionales. Impresionales. Es que son... Son más que especiales. Es más que especiales, es impresionante. Bueno, tú, este podcast sí que es especial. Especialmente especial. Tenemos que beber. ¿Por qué? Porque hemos dicho muchas cosas. Hemos dicho, bueno, y tenemos que acabar ya. Cosas de Marvel y hay que beber. Está llegando los chupitos con la mierda. Ya acabamos ya, que se nos gasta tiempo. Estamos bebiendo la batería. Bueno, entonces San Valentín. Y luego de bloqueable en el 5 lobitos. Tiene un giro de tuerca al final la batalla impresionante. Es un momento en que Ronan está ganando. ¿Que no cantes? ¿Que no cuentes? No cuentes más cosas. Sí, final. Quiero contarlo. No cuentes, que este es el final de la película. Está loco. ¡Que no! ¡Que no! ¡No te digo! Luego nos acusan a nosotros. ¡No! ¡Que no! ¡Terminamos ya! Porque no te dejo hacer spoiler del final. ¡No hagas! Vale. ¿Qué coño vas a contar el final? Solo quiero contar una cosa del final. Vale. Venga, otro. Cuando Wood sale como la matica bailando de la lata de Coca-Cola que le haces palmas y baila. ¡En la lata de Coca-Cola le haces palmas y baila! Si lo buscas en internet puedes comprarlo. Sí, sí, no, no, todavía no, pero lo puedes reservar porque ese juguetito de que de estos cabezones, de estos que son así como, no sé cómo se llaman esos muñecos, pero esos que son así como redondicos, con la cabeza muy grande y los ojos negros. Los antiestrés, esos. No, no, pero que no se te aprieta, son plásticos. Pues en diciembre sale el muñequico que baila incluso. Y si lo esperas, si no queréis esperar tanto, podéis entrar en Friki Voodoo. Y allí los tienen, te los hacen con hilicos y con tierresica de verdad. Y si los riegas, crecen matas. Cierto, lo que he probado. Estaban en la Comarcón. Sí, correcto, estaba en la Comarcón. Bueno, con este dato. Si queréis, nos podéis mandar uno. Sí, uno de los que bailan o uno de las platicas. Que sea. ¿Tú crees que Friki Voodoo nos escucha? Friki Voodoo, mándanos uno, hace favor. Que no nos pudimos llevar, que estuvimos muy enreados. Ándale, que te cuesta. Si cada español me mandara un good. Tendríamos aquí una plantación del copón, ¿sabes? No, nos detendrían por plantación ilegal de algo. Por plantación ilegal de Groot. Joder, no pongas la libreta ahí encima que te la va a liar. A mí me está dando miedo. Me está dando miedo. Está poniendo la libreta encima del teclado y ya llevamos por el final. Claro, bueno, ya está. Ya estamos terminando, lo estamos dando, lo estamos regalando. Pues termina ya, coño. ¿Terminamos? Sí, venga, pues ya. Esto ya ha pasado de castaño oscuro. Venga, dale, ¿terminamos, Belalian? Sí, vamos a terminar ya. Vamos a poner. Porque se acaba ya la costelera última. Pues yo quiero pedirme otra. Yo no voy a beber más. Bueno, que luego mis amigos de la Guardia Civil. Eso sí que son los guardias de la galaxia que me esperan ahí en la rotonda. Va una que me eso es verdad. Bueno, para después. Eso nos... que me dicen. ¿Cómo están ustedes? Nos vamos a ir despidiendo. Que me hace la Guardia Civil. ¡Qué cobrante! Espérate, voy a contar, que esto me pasa siempre. La Guardia Civil, cuando veo, me para, me saluda y me deja pasar. Cuando no veo, me hace soplar. Pero es que los locales de Callosa son la hostia puta. No tienen alcoholímetro, me paran, me preguntan si bebió, le digo no. Dice, ¿está usted seguro? Sí. ¿Está usted seguro? Ven acá contigo. Y dice, sí, estoy seguro. Dice, ¿a dónde va? Digo, a mi casa, venga, puedo continuar. Digo, ¿tú te crees que te voy a decir que debió? Es que estamos tontos, ¿lo que? Pero como no tienes alcoholímetro, te van dando por culo a ver si eres tonto y lo dices. Hasta aquí mi anécdota de la Guardia Civil y la policía. Bueno, ya que estamos contando anécdotas de conducir, yo voy a contar una que me ha pasado hoy. Iba yo hoy en el coche camino al trabajo. Y he encontrado un coche que llevaba la L. Pero no contentos con llevar la L, su matrícula era GTB. ¿Y qué? Pues si juntas esas iniciales, LGTB es las iniciales de la asociación de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales. Y estas son las cosas en las que Sergio pasa el día pensando. Muy bien, una asociación muy legítima y muy bonita, eso sí. A ver, a nadie le gustan los gays. Aquí somos muy fan de las lesbianas. Yo no tengo la contra. Vale. ¿Tú eres fan de las lesbianas, Sergio? Sí, yo, pero tú eres gay. Yo soy muy fan de gays y lesbianas. Muy fan, muy fan. Muy fan, muy fan. Muy fan. Yo lesbiana me gusta todo. Solo que es lesbiana. Pues hablando de darle a me gusta, recordamos nuestros medios de contacto. Venga. Que son a ver si lo nuestro mail podcastplan42@gmail.com, nuestro blog plan42podcast.blogspot.com, nuestro Twitter @podcastplan42 y en nuestro Facebook plan42podcast. Además, no os olvidéis de dejarnos algún audio comentario porque nos gustan. Y ya que están aquí nuestros amigos de Hot Factory, vamos a dejarlos que hagan spam. ¡Hasta luego! Bueno, pues spam, yo que sé, hotfactory.com, ahí lo tienen todo. Quien le apetezca escucharnos, pues es que no me gusta hacer spam, la verdad. Yo me lo paso aquí muy bien, descojonándome, simplemente escuchándoos hablar y queda pendiente ese crossover, ya sabéis. Quien quiera escucharnos, pues en hotfactory.com tiene todo reunido, los podcasts, entradas, el canal de YouTube, Instagram, somos hipsters también. todas esas cosas las tenéis ahí. Gafapasters un poquito. No, que va, ni de coña. Poco más, no quiero hacer más spam. Hotfactory.com, ahí está todo. Pues muchas gracias por escucharnos una semana más y nos vemos la semana que viene con más mierda. ¡Hasta luego! Y para terminar, un gran Marvel para todos. ¡Marvel para todos! Windy Marvel para todos. Vamos a ver si de aquí a la semana que viene se le da el pelotazo a Adrián. ¡Hasta luego! Bueno, ya está.